Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Used to. John antes estaba casado con Kathy. John used to be married to Kathy. Antes, yo no tenía dinero. I didn't used to have any money. But not that, más adjetivo. Es listo, pero no es para tanto. He's clever, but not that clever. Es interesante, pero no es para tanto. It's interesting, but it's not that interesting. El infinitivo en negativo. Ella decidió no participar en la reunión. She decided not to take part in the meeting. Es duro no pensar en ella. It's hard not to think about her. Verbos irregulares. Colgué mi toalla en la percha. I hung my towel on the hook. Mis vaqueros encogieron al lavarse. My jeans shrank in the wash. Phrasal verb. Se me han acabado las ideas. I've run out of ideas. To remember. Recuerdo perfectamente la primera vez que fui al cine. I remember perfectly going to the cinema for the first time. Vocabulario. La inundación afectó principalmente al centro de la ciudad. The flood mainly affected the center of the city. Números. La batalla de Covadonga tuvo lugar en el 722 después de Cristo. The Battle of Covadonga took place in 722 AD.